Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra siguiente concursante. Hola, Elvira, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Un poco nerviosa. ¿Nerviosa? Nada de nervios, mujer, que todo va a ir bien. El tema que toca ahora es geografía. Ya sabes que tenemos 8 preguntas para hacerte. Las preguntas aparecerán en pantalla y tienes 3 opciones para elegir. ¿Vamos allá? Sí, sí, cuando quieras. Mejor empezar ya. Vale, pues aquí va la primera pregunta. ¿Cómo es el agua de nuestro planeta? ¿El 97% salada y el 3% dulce? ¿O el 73% salada y el 27% dulce? ¿O el 48% salada y el 52% dulce? ¡Qué lío, ¿no? Vaya porcentajes. Pues no estoy segura. Voy a decir que 73% salada y 27% dulce. La verdad es que no lo sé. Vaya, lo siento, Elvira, no es correcto. El 97% del agua del planeta es salada y solo el 3% es dulce. En fin, vamos a la siguiente. No pasa nada, todavía quedan 7 preguntas. La segunda es, ¿qué océano es el mayor? ¿El Atlántico, el Pacífico o el Ártico? Esta sí la sé. Seguro que es el Pacífico. ¡Sí, señora! El Pacífico es el mayor, con más de 166.000 kilómetros cuadrados. Después viene el Atlántico, que es casi la mitad de pequeño. ¿Vamos a la siguiente pregunta? Sí, sí. ¿Cuál es la montaña más alta de Europa? ¿El monte Elbrus, el Mont Blanc o el Aneto? Pues creo que el Mont Blanc. Sí, venga, el Mont Blanc. Ya, casi todo el mundo piensa eso, pero no. La montaña más alta de Europa es el monte Elbrus, en Rusia, en el Cáucaso. En realidad, el Mont Blanc es solo el pico más alto de Europa Occidental. No pasa nada, Elvira. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Qué cordillera está en África? ¿El Atlas? ¿La de Kuenlun? ¿O los Andes? ¿En África? El Atlas, ¿no? Que está en Marruecos. ¡Eso es! ¡Bravo! El Atlas, sí. En Marruecos y en Túnez, uno de los sitios más bonitos del mundo. Seguimos. Quinta pregunta. ¿Cuál es el desierto más seco del mundo? ¿El Sáhara? ¿El Gobi o el de Atacama? El Sáhara es el más grande, pero creo que no es el más seco. Quizás el Gobi... No, creo que no. Voy a decir Atacama. ¡Efectivamente! ¡El Atacama! Un desierto costero que está en Chile. Allí nunca llueve, o casi nunca. Sexta pregunta. ¿Qué isla es la mayor? ¿Gran Bretaña, Sumatra o Madagascar? Pues me parece que Madagascar. Es probable. Sí, Madagascar. ¡Sí! ¡Madagascar! ¡Muy bien! Lo estás haciendo estupendamente, Elvira. Y ya casi estamos acabando esta fase. ¡Sigue así! ¿Cuál es la catarata más alta del mundo? ¿El Salto del Ángel? ¿Las Cataratas Victoria o las del Niágara? Vaya, ni idea. ¿Las Cataratas Victoria? ¡No! ¡Qué pena, Elvira! La más alta es el Salto del Ángel, que está en Venezuela. Pero todavía nos queda la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes volcanes no está en Hawái? ¿Mauna Loa, Kilauea o Krakatoa? Esta es difícil. Todos me suenan igual. Krakatoa. Voy a decir Krakatoa. ¡Ahí estamos! ¡Krakatoa! No está en Hawái, sino en Indonesia, en una isla que lleva el mismo nombre que el volcán. ¡Felicidades, Elvira! Gracias a esta respuesta, pasas a la siguiente fase de nuestro concurso.